Gracias. Esto es Onda 80. Son las 4 y 8 minutos de la tarde. Este es el programa número 20. Hola, buenas tardes. Estamos acá con Jonathan Gensenreder, Lourdes Lafuente, Melina Suárez, Sabrina Becerra, y nos acompaña Alexis González, Eliseo Dávalos, Miguelito Pascual, de operadores, y Jairo Orellana, y los dos profesores, Rubén y Facio. Vamos a hablar del aumento, y eso viste que estamos viendo por la tele, del aumento del morrón. ¿De qué más? Del morrón, la nafta, el aceite. Ahora tampoco hay el gas, la luz. ¿Y qué más? Directivo. Falta mantecas. La manteca, el aumento. El aumento de la manteca, ahora faltan las mantecas. No dicen por qué falta la manteca. Del aceite, bueno, aumentó y estos hijos de puta se la están escondiendo. Eso ya me interesa. Es verdad eso. Y bueno, ¿vos qué contás? Hola. Sí, el aceite últimamente aumentó un 10%, creo. ¿Estaba más? Menos. Estaba mucho menos. ¿Mucho menos? Bueno, la cosa es que aumentó. ¿El 100%? Ah, no. Aumentó más o menos el 100%. Man, ¿qué? Bueno, más. Más yo. La risa. Bueno, basta, Cecilia, por favor. Bueno, y... ¿Qué hablamos? Vamos, dale. El pollo también aumentó. El pollo. Ay, no. Bueno, por favor. Y el paro de docente también. ¿Eh? El paro, bueno, el aumento de tarifa. Ahí está. Aumenta la carne, aumenta el azúcar, aumentó los pasajes, aumenta muchas cosas. Está aumentando mucho. Aumenta todo, boludo. Este, gracias, Macri. Bueno, no sé si gracias, Macri, porque hay que ver cuando sí. Cuando estaba Cristina no hacía nada, boludo. No le puede echar la culpa, chavo, cuando antes que él se asuma que tiene el cocho mierda el país. Y qué no sé si todos le echan la culpa a Mati hoy, no sé. Cada uno no sé cómo se maneja el chavo, pero todos le echan la culpa a él. Y bueno, también aumentó muchas cosas de que asumió, pero bueno. No sé, ponete en el lugar de él, tiene todo un país atrás de él, ¿no? Ven, ¿para qué se mete? Y bueno, se quiere poner ahí porque... No es así, vos, porque corte que no, a los pobres no le importa, aunque no se da cuenta. Sí, es así, no le importa. Él, claro, él como ya tiene toda la plata, se fija en los ricos. Hay gente que le falta trabajo, que está cagada de hambre, el chabón no se fija en eso. Y la trae cada persona que echa y la familia, obviamente, el bebé, el hijo... Hay mucha gente atrás de la familia. Bueno, los que votaron ya tienen el cambio. Sí, pero hay que ver también, porque hay muchos los que lo votaron a él y tienen gente de plata. Y los ricos. Todo bueno. Bueno, tienen plata. Digo que igual no votaron. Benefician mucho a los de plata. A los de gente de plata que les molesta, no, les sobra la plata. A los que les molesta a los pobres, ¿no? A la gente laborante. Toda la mañana, es la mañana, a las 4 o 5 de la mañana, a laborar para tener el pan. Es que tampoco está dando trabajo el chabón, vos. Tampoco está dando trabajo, Mati. Y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Ahora hay que esperar. ¿Qué año estamos? Faltan 2 años más, 3 años más, me parece, para. Sí, 3 años más. Para las elecciones y demás. Dale. Sí, y bueno, hubiese sido mejor que ganar a Cristina en las Cristina. Scioli. Bueno, tampoco hay que, porque todo ahora le quieren que haya asumido Scioli, pero hay que si hubiese sido lo mismo, hubiese sido peor o mejor. Para mí hubiese sido mejor, no peor. Cada uno tiene su opinión, no sé. Pero bueno. pero... Wow. Ah, así que... Bueno, listo. Bueno, vamos... Bueno, no sé, para ir redondeando más o menos... No hubo clase, los paros por el paro hicieron, por aumento de sueldo, me parece que fue para los docentes. Y bueno, no sé. ¿Qué piensa sobre eso? Sobre el aumento de sueldo para los profesores. No sé, está bien, qué sé yo, no sé, depende. Depende, que esté bien, no sé. Sí. Algunos profesores. Eso que no siempre. Hay profesoras que no se adhirieron porque piensan que está mal, no les parece que haya un aumento de sueldo. Y depende de la persona, porque capaz que ella tiene un hijo solo y hay personas que, hay más profesores que tienen dos o tres hijos y no pueden mantener con el sueldo que están. Como le pasa a muchas más personas. Sí, también. Puede ser. Bueno, acá en este colegio somos todos pobres. Y hay muchos también que, bueno, profesores que no se adhieren porque tienen miedo que les cuenten el sueldo y demás, pero bueno, andás a ver, cada uno está en el pensamiento de cada uno, ¿no? Y bueno, cada uno tiene su forma de pensar. Sí, bueno, no sé. Bueno, el lunes, que en realidad tenía que haber empezado el 1 de agosto, el lunes. Y no, empezamos el primero y... Recién hoy empezamos. Arrancamos hoy 3 de agosto. Sí, 3 de agosto empezaron las clases, bueno, en este colegio. En algunos colegios pago y eso empezaron el lunes igual. Allá en Gualeguay empezaron la semana pasada. ¿En dónde? En Gualeguay. ¿En Gualeguay? En Gualeguay. Provincia de Entre Ríos. Bueno, ahora son las 4 y cuarto de la tarde y vamos a ver qué tema nos pasa nuestros operadores ahí al fondo. Van a pasar La Polina, Te amo y te odio. Perdonar. Volvimos de Radio Onda 80. Le quiero pedir disculpas porque recién fue un error de acá de nosotros. Nos confundimos en el tema Te amo y te odio. Es de Marama. Son las 4 y 16 de la tarde. Bueno, ahora vamos a seguir hablando sobre la seguridad del barrio. Bueno, no sé si ustedes se enteraron que anda una camioneta blanca en todo Asfalto Santa Fe. Y anduvo dando vueltas y se quisieron meter enfrente del Club Social 15 de enero. ¿Qué pasó ahí? O sea, enfrente del club, justo en una esquina, se le quisieron meter a una señora que tenía dos nenitas chiquitas. Llamó a todos los vecinos, parientes, y ya cuando vinieron era tarde porque ya le habían entrado a robar y se llevaron todo. ¿Y cómo te enteraste vos más o menos de cómo pasó eso? Yo me enteré porque acá en el barrio hay dos grupos de WhatsApp. Uno que es sobre... no sé cómo es la cosa. Hay dos grupos de WhatsApp. ¿Cómo se llama el grupo? No sé cómo se llama el grupo. Seguridad del barrio, supongo. Después méteme ahí. Y coso. Y mi cuñado está ahí y siempre me viene y me cuenta todo a mí para que yo ande contando por todo el mundo porque sabe que soy chusma. Lengua larga. Más o menos eso solo sabes de esa camioneta que anda rondando. No, y también que coso, que o sea, andan dando vueltas y levanta a las chicas. Levantó a dos chicas atrás de la 43 del colegio de acá del barrio Los Altos donde estamos. Ah, por eso anda de noche ahí, ¿no? Para no, que si levanta. No. Aparte, con esa cara, nadie la lleva. Y bueno, más o menos. La psicópata te mata hablando. Lo patente, nunca nadie supo anotar ni nada. No, es que es una camioneta blanca, no tiene ni la patente ni nada. Tiene vidrios polarizados, no me acuerdo. Y bueno, también el sábado a las 8 o 9 más o menos, ahí cerca de la 43 por Presidente Castillo le entraban a robar a un vecino, papá de un compañero mío, que alquila pelotero, ¿cómo se llama? Pelotero. Sí. Cosas y esas boludeces para cosas de cumpleaños. Le entraron a la casa, le valijaron toda la casa, le llevaron la camioneta, la plata y no sé qué más. Le valijaron la casa vacía. Bueno, y eran como una o dos horas adentro. Después, al rato, se fueron y bueno, llamaron a la policía, hicieron todo el movimiento, pero ya no sabía dónde estaban. Sí. Bueno, y este tema, como es esto, acá en la esquina entre Santa Fe y Beruti, están siempre, justo en esa esquina, están todos los drogados. Y ahí también están los faloperos, todo. Está involucrado todos los que se apellidan. ¿Cómo es esto? No, bueno. No, ¿para qué no? Al pedo vas a dar nombre. Vas a estar mandando gente al pedo. Vos, capaz que no sabes nada, capaz que bueno, se pueden drogar cualquier cosa, pero. No, pero o sea. Hay gente que se droga y se bueno, droga. Su bueno, plata, un no pibe, hace falta un matar. Pibe, un pibe de esa banda quiso abusar de una chica cerca de la 43, a la vuelta para el lado de la de la izquierda. Bueno, está bueno el día hoy, ¿no? Un día soleado, con esta lluvia que hasta estuvo ahí. El viernes o sábado, bueno, hasta el viernes que no llueve. Bueno, ojalá que siga así el día y que bueno. Y ojalá que el sábado no llueva, que tengo una joda. Ah. No sé, bueno, ojalá que siga así el día, que siga lindo día, porque no da para que esté lloviendo, porque... No, sí. Ni ganas de salir con la lluvia, aunque está bueno porque te quedan en la cama, acostado. Los días de lluvia todo el día en el Face, viciando, chamullando a alguien. Ni Facebook. Este chamullado no te habla ni el perro. Play 3. Ah, vos decís que no me habla ni el perro. Cinco, mira, me callo. Bueno. No, vamos a sacar trapito al sol. Y bueno, no sé. A ver, ¿qué vamos a la seguridad del barrio? Bueno, terrorismo. ¿Y más o menos qué? ¿Eso nomás lo que tenía información o no? Sí, eso es lo único que tengo. ¿Y qué andan dos o tres? Que andan llamando por teléfono. Eso está en todos lados, que llaman por teléfono, piden rescate, todo. Pasan en el noticiero, pasan en todos lados. Ah, no, yo recién me enteré. Y bueno. Vamos a cambiar de tema. ¿Y cómo le pasaron las vacaciones de invierno? Horrible. Primero vamos a escuchar a pasar un tema que nos va a pasar. Nuestro operador Miguel y Jairo nos va a pasar un tema y bueno, vamos a ver qué tema nos pasa. Son las 4 y 22 de la tarde. Dale. Aquella noche loca de los mil tequilas, amé como sonreías, amé el resto de mi vida. Baila nena con Marama. Lo Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco. Yo tenía el antojo de invitarte a bailar. Parecías nerviosa, vestidito rosa. Para mí una diosa de risa contagiosa. Linda, dime tu nombre, quiero ser tu hombre, aunque sea una noche. Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas. Amé como sonreías, en el resto de mi vida. Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas. Amé como sonreías, en el resto de mi vida. Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco. Yo tenía el antojo de invitarte a bailar. Parecías nerviosa, vestidito rosa. Para mí una diosa de risa contagiosa. Linda, dime tu nombre, quiero ser tu hombre, aunque sea una noche. Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas. Amé como sonreías, amé el resto de mi vida. Todo comenzó bailando, aquella noche loca de los mil tequilas. Amé como sonreías, amé el resto de mi vida. Baila, nena, con... Hola, estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Onda 80, que bueno, vamos a seguir hablando un cachito sobre el... ¿Cómo es? El Twitter. De los pibes que estuvieron haciendo bromas pesadas al presidente de la Nación Argentina, que estuvieron con... No, nada más que hacer que hacer boludeces. Molestar. Mandaron una foto al... Le mandaron una foto al presidente con... Le mandaron la foto de la bandera argentina con manchada de sangre, le mandaron foto de bomba. Diciéndole, le mandaron mensaje también diciendo que le iban a poner una bomba en la Casa Rosada. También iban a poner supuestamente una bomba en, ¿cómo se llama este? En el Abasto Shopping. No sé dónde está, pero bueno. Y son cosas que la verdad están muy al pedo para hacer eso. Porque para amenazar con poner una bomba en tu propio país, porque bueno, no sé, escriban en otro idioma. Al Líbano en árabe escribían. Se hicieron una cuenta falsa. Esos turcos. Terrorista y eso. Se hicieron una cuenta falsa en Twitter para hacer boludeces. Bueno. Y corte como que. Sacando todo eso, la policía al toque los encontró todo. Cuando quiere, encuentra a quien quiere. Y cuando no. Más cuando tienen fichado. Aparte eran grandes ya los pibes, sí, boludos. Son dos pibes de 22 años. Y ahora. Si llega a pasar, ¿no? Ojalá que no pase, pero bueno. Ay, Dios. No, corte, como que no. Llega a pasar un atentado o algo, ¿a quién van a tener fichados? Son a ellos dos, porque fueron los boludos que se mataron al frente diciendo que van a hacer un atentado. Ojalá que no pase, pero bueno, si llegan a pasar, ¿a quién lo van a ir a agarrar? A los dos boludos que quieren hacer un atentado. No pueden, nos quedamos sin presidente. Van a venir los militares. Ah. Nah, no hay un hambre ni los militares, tan chavo. Y bueno, eso fue más o menos lo que hicieron. Muchas películas. Lo que más me llevó a molestar fue que sean capaces de manchar la bandera argentina, su propia bandera con sangre. Bueno, no sé si será sangre, pero. Eso seguro. No sé, no tienen nada que hacer los chavos para estar tan al pedo. Igual la policía fue, lo buscó. Sí, uno está preso y otro lo liberaron porque solo no tenía nada que ver, solo había ocupado la computadora. Uh-huh. Igual encontraron arma de arma de fuego. Claro, también de mentira, truchas, bombas preparadas, que tampoco eran bombas, eran una truchada preparada. Solo para sacar fotos. Jodían con la gente, pero la gente ve y se caga, se asusta. Sí, bueno. Y bueno, vamos a pasar un poco a las vacaciones, ¿no? Que ¿sí? Las vacaciones que tuvimos en vez. Bueno. De verano iba a decir. De invierno. Yo me fui a Entre Ríos, la pasé re bomba, fui a pescar, fui a todos lados, a Valle María. No sé. ¿Y cómo la pasaste allá en Valle María? ¿Qué había? ¿Cómo la pasaste todo? Allá? ¿Había chicas? No. Porque ya había empezado la escuela temprano. ¿Son feas allá? fea, una rubia, 2 metros, mide mi cara de culo. Ay, vamos. Voy allá con ¿Y vos, Liceo, cómo la pasaste? ¿Saliste a algún lado? Salir, no, no salí a ningún lado. ¿En familia, tranqui? Sí, en familia sí, fui a recorrer, toqué el otro, fui... Trabajo de mi... Ni mi madrina, fuimos a pasear, que esto que el otro, pero nada. Pero tranquila, pasaste bien. Sí, con una refiaca y bueno, ahora estoy medio porque no dormí toda la noche. Sí, bueno. He dormido de la vacación. Y vine sin dormir al colegio y bueno, todavía estoy sin dormir. Estoy... Eso fue en el Face. Tengo un resueño. Y vos, Lourdes, ¿cómo la pasaste? Ustedes porque si no, no sé qué harían sin mí. Bien, recortante. Bueno, ¿vas, Lu? No, bueno, una más que bueno, se baja siempre que viene acá a la radio y al final no hace nada. Sí, siempre ya se le queda. Quiere hablar y después empieza a hablar yo y se baja ella. Obvio. Bueno, ¿y vos, no? ¿Vos, Meli? Debilidad. Ah, ¿vos? Yo no, fui a la casa de la profesora, Vero Ferreira, con acá con mi compañera Sabrina. ¿Cuándo no rompiendo la bola del profesor usted? Ni en la vacación. A la profesora. Ni en la vacación. Perdón, pero yo la conozco también afuera de la escuela. Mi amiga. Musa. Ni afuera de la vacación a la gente descansa fija. Ni en la vacación. Ella nos invitó. Ella nos invitó y nosotras fuimos. Ajá. Nos queríamos estar sorprendidos. Ah, tienen que ir. ¿Y sí? Mi bella, no. Yo no quería ir, pero mi papá dijo no. Ah, yo no quería ir. Sí, queríamos ir. Era para ir a volver a hablar con ella. Dice la verdad, tenía ganas de romper los quinotos. Bueno, ¿eso solo hiciste la semana? No, después, bueno, estuve tocando la guitarra, le compré las cuerdas a mi guitarra eléctrica y estuve tocando ahí, tranqui, en familia. ¿Y vos, Abri? Nada. No, todo el día aburrida, acostada. Wow. Dormía durante todo el día y a la noche durante toda la noche madrugada. En el Face, de madrugada, pelotudeando por ahí, tratando de hablar con alguien, pero estaban todos re muertos. Todo lo cortaron en el rostro. No, mejor hablaba con mi amigo Liceo, con un par de pelotudos más. Ya solo te hablé. No te creo que te hablé de ahora y te corté de pirata. Bueno, nunca más. No aprendas de mí que soy media rara, se me escapan las palabras. Bueno, a ver si no me equivoco bien, ahora. El primero de agosto fue el cumpleaños de uno de los chicos nuestros de operadores, de Miguel Pascual. Y bueno, ahora el 2 fue el cumpleaños de uno de mis ex amigos. Y ahora el día siguiente es el cumpleaños de del hermano de él. El 14 es el cumpleaños de Johnny, que bueno, nos vamos a estar agarrando el corte ya. Ahora. Le podemos cantar feliz cumpleaños a nuestro compañero, bien, operador. ¡Qué feliz cumpleaños! ¡Qué feliz cumpleaños! ¡Qué cumpleaños! ¡Que lo cumpla, Miguelito! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Feliz! Le cantan el feliz cumpleaños y ni te invitó. Anda que te cante feliz cumpleaños a tu mamá, yo ni le canto. Yo soy muy buena, le canté por igual. Mal amigo, no te invita al cumpleaños. Mal amigo, pero bueno, yo le canté igual. Bigote de leche. ¡Ey! Nah, y bueno. Yo viajé italiano. Ahora va. Bueno, sigue el cumpleaños de Johnny, que sí, cae. Sí, yo invito a todo. Cae domingo y bueno, a ver qué vamos a estar haciendo ahí. ¿Un domingo? Sí, si cae domingo. Bueno, manejo el cable entonces tú. Hola, cuturra. Bueno. 14, domingo cae. Bueno, domingo. 14, cae domingo. 15, feriado. Sí. La hacemos desde las 12. Bueno, empezamos desde el sábado a las 12 hasta el domingo 15. Hasta el lunes hasta las 6 más o menos. Así es que llegamos. Y sé que el papá de Johnny no nos echa. Venimos amanecido a la escuela. Puede ser. Vamos a hablar de las previas. ¿Quién tiene previas? Yo tengo que dar. Yo inglés. Para todos los que tienen que dar previas, bueno, si tienen que venir acá a hablar con cualquiera de las profesoras que esté a cargo, si tienen que venir a anotar para. Tienen que hablar sobre qué mesa tienen que. ¿Qué viaje? Quedar. ¿Qué viaje? ¿Qué ahora mesa, sobre qué mesa tienen que dar? Y bueno, obviamente ir preparándola, ¿no? Porque para venir acá y estar simplemente sentado. Bueno, era el 15 de julio, ¿no? ¿De qué? Sí, la próxima semana. Sí, no sé cuándo tienen que venir, pero mientras lo más antes posible que vengan a anotarse. Es mejor. Porque después para ir preparándola y demás. Para vayan estudiando, sepan los chicos. Sí, estudiantes tienen que estar estudiando todo el año, por eso vienen al colegio. Pero bueno, no sé, yo tengo que dar matemática de primero y inglés de primero, igual. Yo me voy a anotar para matemática, ¿no? Inglés, bueno, y boca. No, yo sé. También me tendría que anotar para matemática. Ah. Y ¿no? Sí, ustedes, chicos, se llevan algunas previas, Luli. ¿Te llevas alguna? Ah, inglés, ¿no? Ah, no, me quemaba. ¿Y vos, Johnny, no te llevas alguna? Sí, yo me llevo inglés de primero, que lo tengo que dar. yo también. ¿Vos, Eliseo? Es mejor que llevarse de segundo. Yo no entiendo nada. Inglés y matemática de primero me llevo. Yo también. Yo me llevo inglés de primero y nada. Bueno, ¿vos te querés llevar acá a los profesores? ¿Te querés llevar? Ni en pedo. Siempre hablamos mal de la piba. ¿Por qué hablar mal de mí? Bueno, mordete la lengua de hablar mal de mí. Bueno, chino, no ponés discutir acá. Busca camorra también, chiquitita. Con este día soleado, lindo. La verdad que está precioso el día para estar afuera con amigos, jugando la pelota, haciendo el deporte que a uno le gusta. Yo tendría que haber ido a entrenar, pero bueno, tengo una respiada. Bueno, vamos a ver, hablar del viaje de antes de las vacaciones que hicieron los chicos de tercero. A la casa del gobierno. A la casa del gobierno. A la bombonera. Después, ¿cómo se llama el lugar donde está la bombonera? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Y cuál? ¿Boca? La boca. La boca, fuimos a... Anda, güey. Fuimos a recorrer el caminito, está, güey. Bueno. ¿Y vos fuiste al liceo, no? Sí, fui, estuvo más o menos, ¿qué? Porque el profe, no sé, quería venir temprano y nosotros estábamos jugando al fútbol ahí con los compañeros que hicimos ahí. Se puso la gorra. Y perdió. Y con él, León. Y perdió. Y sí, ¿qué perdimos? Yo ni jugué de nano feo. ¿Y estuvo bueno? ¿Los compañeros se portaron bien? Y estuvo bueno. Más que nada, cuando íbamos estaba todo reaburrido, estaba todo recallado. A la vuelta vinimos haciendo un quilombo. Y bueno. Como todos los días. Después vinimos y pasamos por el McDonald's, estuvimos comiendo helado, ¿sí? Alguna que otra cosa. Que ay, ¿por qué no fui? Estuvo bueno. Pero hacía frío para comer helado. ¿Qué frío? ¿Hacía un calor? No sé. Para el hambre no hay pan duro. Y bueno, para si tenés hambre no te vas a comprar helado, te vas a comer algo comer, ¿no? Ay, Dios. Bueno, y ahora que algo más tienen para contar acá, esta tarde. Me parece que vamos a ir despidiéndonos porque ya está el profe no está echando, ya se quiere ir a dormir. Son las 4:33. Si la mujer le llega que está llegando tarde, pues los problemas vamos a tener nosotros, hijo. Bueno, en mi celular sí. Bueno, decir la hora. Vamos a estar despidiéndonos lo que hora es. Son las 4:33 y nos vamos a estar despidiendo de la Radio Onda 80. Es el programa número 20 y bueno. Chao, gente. Hasta el próximo programa. Nos vemos la semana. Chao, chicos. Chao, Lu. Chao, Meli. Te veo ahora en un ratito porque pasás a las 6 de la tarde por mi casa. Chao, Rubén. Chao, Facio. Chao, chao. Chao, la productora. Chao. ¡Ay, ya! Yo caigo. Voy a extrañar mucho nuestras cosas, tus mensajes de mimosa, las peleas de almohadón. No tengo sentido común si se trata de ti, locamente enamorado. Volvamos a intentar, volvamos a intentar. Te grité, no te vayas.